Mientras disfrutamos de la Larry Martin Band, que realmente suenan genial, que bien canta Yo-Yo Cuesta, haciendo esa versión del Sweet Love, voy a contaros una pequeña historia. Corría, digamos así, como el año 80 y, no sé qué 80 y, este que os habla iba camino del Festival de Jazz de Madrid, cuando prácticamente a la puerta de entrada de donde se realizaba el Festival de Jazz, que era en el Palacio de los Deportes, en ese pabellón que tan mal sonaba, con aquella acústica horrible. Y bueno, pues en la puerta me encontré de repente a un señor con una tabla de lavar, dedales en los dedos, una botella de anís, campanillas colgando y un casete al lado. Este señor hacía unos ritmos increíbles con todo eso. En el casete tenía puesto pues una canción tipo Jazz New Orleans y sobre esa base él iba improvisando ritmos increíbles, impresionantes. La verdad es que no tenía mucho tiempo de oírle porque tenía entradas para ver un concierto, ni siquiera recuerdo qué concierto era. Y bueno, pues aquello me impresionó muchísimo, ¿no? Pero resulta que al muy poco tiempo, me encontré con una fiesta de instituto en la que había este señor y otro señor que tocaba las trompetillas, que tocaba versiones de jazz, de canciones increíbles, pasodobles, chachachás, con trompetillas de plástico. Este señor se llama Fernando Palacios y esta noche creo que le tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo estaba contando un poco a los oyentes del Callejón del Hambre cómo me encontré con la Rudy Armstrong Quartet, que digamos es el punto por el cual yo realmente conocí lo que hacías en ese momento, así como a mediados de los 80, de esa forma tan sorprendente, ¿no? De escuchar de repente a alguien tocar las trompetillas de plástico. Hombre, sí, la verdad que no era muy normal. Bueno, sigue sin serlo, ¿eh? que tampoco se ha popularizado demasiado el instrumento. Yo tengo que decirte una cosa, a mí me frustraste, y te voy a decir por qué. Porque yo tocaba la servilloneta, que era una cosa que yo me había inventado, que era con dos servilletas de papel juntas hacer una especie de trompeta. Entonces yo intenté dar un par de conciertos con la servilloneta, lo cual era bastante complicado, porque eran las servilletas de papel estas antiguas, que eran un papel muy fino, y se gastaban muchísimas. Se rompían y yo intentaba hacer un sonido como de trompetilla, ¿no? Como de trompeta ahí, medio jazz y tal, ¿no? Y claro, cuando te vi hacer aquello con las trompetillas de plástico, me dejaste totalmente... Bueno, seguramente es fundido. Que no elegiste el instrumento adecuado, ¿eh? No, creo que no. Seguramente la servilleta aquella podría hacer un tipo de resonancia de lo que tú emitías, es decir, al estilo de un kazoo. Sí, sí, sí. Sería eso, ¿no? Sí, sí. Igual que el peine con el papel de fumar. Algo parecido, sí, sí. Bueno, no, son instrumentos muy loables. De hecho, se tocan, y en estos días de carnaval se interpretan en las chirigotas, y grandes trompetas, pero vamos, el fenómeno acústico simplemente es realzar tu propio timbre con la vibración de la lengüeta o de esto que se coloca. La gracia, embargo, la trompetilla sí, es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, sí, sí. La gracia del tema de mis servilletas era que yo salía con una especie de púlpito en el cual ponía un servilletero, perdón, un servilletero, y claro, la gente se me quedaba mirando diciendo, ¿y este qué va a tocar, no? Y yo empezaba a coger servilletas. Pero vamos, aquello duró poco. Yo lo primero que tengo que preguntarte es, ¿cómo llegaste a lo de las trompetillas de plástico? Sí. ¿Cómo fue? Pero antes te digo, porque se me estaba ocurriendo, que otra idea que había tenido muy parecida a la tuya, ajá, era que a mí me gusta también hacer de las hojas de aligustre, de estas que hay por ahí, ¿no? De árboles bajitos, uh-huh, doblándolas convenientemente se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ajá. E incluso si la hoja te sale buena, te puedes hacer algunas melodías bien afinadas. Y también había pensado alguna vez salir con un arbolito al lado y empezar a coger hojas, ¿no? Bueno, pues si algún día se te ocurre, yo, si quieres, hacemos un dúo de hojas de árbol y yo me pongo con la servilloneta allí. Ahora, tengo un problema. Las servilletas antiguas eran las que valían, las nuevas ya no valen. Claro, claro. Han cambiado la celulosa y ya no me sirve. Te advierto que con las trompetillas ha pasado algo parecido, ¿eh? ¿Ah, sí? La gran trompetilla, que es la que utilizaba yo, que era, entre otras cosas, una de las más baratas, ya no se encuentran tan buenas como aquellas, ¿eh? Claro. Sí, sí, era como... Esto le pasa como a los grandes violines Stradivarius. Que exactamente lo mismo. En el 18 no hay otros, ¿no? Claro, de hecho yo empecé a tocar la servilloneta en el puesto de lados de mi padre porque me aburría muchísimo. Ya, claro, claro. Y ahí fue donde empezó la cosa. Sí, yo también empecé parecido, ¿eh? A ver, pues cuéntanos, ¿cómo fue? El sentimiento que me producía de estar una salir de una hepatitis. Ajá. Y entonces estaban todos mis amigos de juerga y yo no podía ni beber ni nada. Y estaba por ahí hecho polvo, sentado. Y entonces en las fiestas de los pueblos, ahí yo soy de la Ribera del Ebro, de ahí de Navarra, en Lodosa concretamente, estaba todo el mundo de juerga. Y yo pues me tenía que sentar, estaba flojo, debilucho, ya te digo, saliente de esa tremenda enfermedad. Y pues me compré en un kiosco de estos, en un puestecillo, una trompeta y empecé ahí a jugar con ella y comprobé que se me daba bien la cosa, ¿no? Ajá. Y luego vinieron muchas horas de estudio. No te creas tú que esto después es simplemente tocar un rato y tal, ¿no? Yo para la gente que no haya visto nunca la Rudy Armstrong Quartet, que ya nadie va a tener ese gusto, porque era realmente divertido y era una experiencia muy especial, había que verle a Fernando Palacios, porque ¿cuántas trompetillas llegabas a tener para poder hacer todas las notas? Bueno, ¿cuatro? ¿Cinco? Utilizaba cinco. ¿Cinco? Sí, tres, seis. Seis. Dos graves, tres medias y una aguda, que era la trompetilla de oro, ¿te acuerdas? Que daba sí. Una única nota, pero que era una nota redonda, preciosa, difícil de conseguir con ningún otro instrumento. Jolín. Ojo, que quien quiera sonar. Una trompeta profesional con sordina no da ese sonido tan bueno como la trompetilla de oro, que la sigo conservando. La tienes todavía. 20 años después el mismo sonido perfecto, ¿no? Qué fuerte. Bueno, no es que la toque todos los días, pero yo espero que la última vez que la toque hace unos meses sí que seguía dando ese sonido clavado, ¿no? Qué pues bueno. Entre las seis, pues por si acaso se estropeaba una, la otra, cada una da un ámbito de notas entre 5 y 6, más o menos, como una sexta, una séptima, sí. Y iba cambiándolas y con la presión de los labios pues iba consiguiendo hacer la melodía adecuada, ¿no? Joder. Bueno, pues ese espectáculo, os imagináis ahí a Fernando Palacios, que era, digamos, era la encarnación del Rudy Armstrong, ¿no? Claro. Esa era la idea. Claro. Bueno, pues allí con sus seis trompetillas, a un lado estaba el contrabalde, que no era era un contrabajo hecho con un balde, ¿no? Sí, claro. Con un balde de la ropa. Sí, un balde de la ropa, un palo, es decir, una cosa barata, ¿no? Ajá. Sí, pero que quedaba bien, ¿eh? Que al final con una buena pastilla, valía muchísimo más la pastilla. Para evidentemente. El instrumento, claro. Claro, claro, claro. No hay duda. A un lado tenía, pues eso, ¿cómo se llamaba este hombre? Tom Mingus. Eso, es Tom Mingus, que estaba allí, a un lado. Al otro lado estaba este señor. Ese señor que yo me encontré en la puerta del Festival de Jazz de Madrid, con toda aquella parafernalia de la tabla de lavar, los dedales, las campanillas, todo aquello, ¿no? Y luego estaba, por supuesto, estaba un gran pianista que es el reverendo. Sí, claro. Sí, sustentando ahí toda la parte musical. Y además solíamos tener, si te acuerdas, algún invitado. Sí. Siempre sí. Invitamos a algún invitado excelso que fuera un gran intérprete que subiera el nivel que teníamos algunos de los que estábamos allí. Solía venir Andreas Pitchwit, por ejemplo, saxofonista. Otros días venía Molto, que es otro grandísimo saxo. A veces invitábamos al Jazzman. Claro, otras claro. Veces venía Javier López de Griña con su banjo. Sí, siempre sí, sí. Alguno. Pero había uno fijo, porque el cuartet resulta que era un quinteto. Era un quinteto. Claro, era un quinteto, que estaba fijo era la caja de ritmo, ¿no? El amigo americano. El amigo americano. Sí, sí, veo que te lo sabes bien, ¿eh? Sí, te voy a presentar a Manuel, que está aquí con nosotros esta noche. ¿Manuel? Sí, hola, buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues Manuel y yo descubrimos a la vez a la Rudy Armstrong Quartet en esa actuación en la que nos quedamos asombrados viendo aquello. La verdad es que nos lo pasamos muy bien y luego nos hicimos como adictos a la Rudy. Sí, sí. ¿Mm? Solía ocurrir eso, ¿eh? Sí. Sí, sí, había varias peñas que venían. Nosotros actuábamos los primeros martes de mes, que parecía aquello una especie de penitencia, en el Clamores, ajá, porque además era un día en que no iba mucha gente, y nosotros solíamos llenarlo gracias a que veníais algunas pandillas así de como si fuera del club de seguidores. Sí, sí, sí. Había una que era la del club del Cerezo, y nosotros eran los de Getafe, ¿no? Bueno, pues... Incluso, bueno, los del Cerezo eran tremendos, porque no nos permitían cambiar el orden de las canciones. ¿Ah, no? No, ellos... O sea, ya sabían el repertorio y decían, esto va así. Exactamente, entonces, si no, se levantaba el presidente, que se llamaba Nenete, que ahora es uno de los del grupo Illana. Ah, no me digas. Sí, sí, claro, Nenete era el que siempre se levantaba y decía, no. Si tocábamos otra vez, no puede ser. Esa no es. Balada triste de trompetilla. O se toca balada triste de trompetilla, o subimos al escenario. Entonces teníamos que interrumpir y tocar el orden, porque aquello era más un rito que un concierto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner música de la Rudy, porque aquí estamos hablando de cosas que mucha gente no ha oído ni ha visto. Claro. Entonces, pues primero vamos a poner el primer tema del disco, que por cierto, tengo que agradecer muchísimo a Fernando que nos lo haya enviado, porque esto es una verdadera joya. Encontrar y tener este disco es una verdadera joya. El disco se llama El Primero y el Último, lo tenéis claro, ¿no? Sí, estaba claro, cuando lo grabamos ya sabíamos que era así. Que era así, ¿no? Y vamos a poner el primer tema, que es un clásico de la música de este país, que se llama Quisiera Ser, de Lo Dinámico. Bueno, ya podéis imaginaros lo que nos quedamos impresionados, un grupo de amigos, entre el que estaba Manuel, que está ahí esta noche con nosotros, cuando escuchamos esto, lo bien que sonaba Fernando, lo bien que sonaba, la fuerza que tenía, la gracia que tenía, y además, al principio era un poco como de anécdota, ¿no? O sea, un tío tocando las trompetillas, pues sí. Qué gracioso, ¿no? Claro, pero luego empezamos a oírlo y decías, qué porras, qué gracioso, claro, increíble lo que hace. Este tipo de cosas suelen tener gracia si se hace más o menos bien, porque es que si no queda como una chigota grotesca que tienes como un pequeño chiste, pero esto trascendía el chiste, vamos. Claro, completamente. Intentábamos, ¿no? Eso es, eso es. Es decir, que se tocaban los temas completos, que se hacían improvisaciones, que intentábamos por todos los medios hacer algo que fuera musicalmente bueno, que fuera coherente, que hubiera diálogo, que fuera divertido. Ajá. Lo que busca cualquier intérprete según la música que haga. Exactamente. De todas formas, en esa época, un poco antes, de hecho aquí Manuel sé que está preparando un especial sobre ese tipo de música. Un poco antes había gente como Moncho Alpuente con el... Desde Santurce a Bilbao Blues Band, todo ese tipo de gente que hacía un cierto tipo de música en la que había mucho humor. Y al mismo tiempo, mucha calidad en lo que hacían, ¿no? Claro. Algo que no, ahora mismo no se hace, por ejemplo. Claro, no, hay muy poco. Hay muy poco que tienes a Ricky López, ¿no? Quizás, ¿no? Bueno, y poco más. Uh-huh. Pero eso es un poco la tradición del cantautor. Esto es otra cosa, ¿no? De lo que hablamos. Y bueno, pues una pregunta que me está haciendo Manolo, pero... Sí, bueno, efectivamente. Yo, la verdad es que aquello fue todo un descubrimiento, ¿no? Asistimos a un concierto del que luego contaremos alguna anécdota, me imagino, ¿no? Y yo me acuerdo que ya teníamos, Alberto y yo, ciertas curiosidades musicales y técnicas, ¿no? Y yo hoy estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo en aquellos años ya os habíais hecho con una caja de ritmos? Porque hoy es una cosa bastante normal, ¿no? E incluso son económicas, pero en aquella época yo creo que tuvo que ser toda una aventura, ¿no? Sí, yo no sé cómo la consiguió el reverendo, ¿no? Ah, el reverendo. Sí, la consiguió, no sé cómo, y luego, inmediatamente después de conseguir esta, salieron algunas más modernas, pero no, no, decidimos que esta era esta, que era como la rancia, ¿no? Claro. Era la nuestra, que era muy tosca, que solamente sacaba 5 o 6 tipos de ritmos diferentes, no era aquella cosa que luego ya sacó Yamaha, mucho más complicada, que le podías dar más matices, ¿no? No, queríamos esta, que era el amigo americano, que tenía un botón, tenía en realidad tres botones, el sufle, no sé cuántos y tal, y cada vez que el reverendo le tenía que afinar en la velocidad, el tempo, si se equivocaba o le daba un poquito más, teníamos que empezar otra vez, ¿no? Porque no había manera. Yo mientras presentaba él iba haciendo chaca, chaca, chaca, dándole al botón, y creía que lo dejaba en el tempo adecuado, pero a veces decía, ¿qué coño? Va más rápido. Joder, no había quien lo tocara, ¿no? Vamos, que era un cacharro especialito. Sí, era un cacharrito, era un cacharro muy malo, pero muy gracioso, que era de lo que se trataba. No, y además yo recuerdo una cosa, si no estoy equivocado, que yo tenía vuestro disco, ¿no? Y creo que además ya estaba firmado y tal, y una de estas veces que lo dejas a alguien, pues al final se perdió, ¿no? O sea, ya nunca más lo he vuelto a recuperar, ¿no? El vinilo, por supuesto, hablo, ¿no? Y entonces yo, si no recuerdo mal, es que de hecho le nombrabais el quinto miembro del grupo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, claro. El amigo americano, el quinto miembro del grupo, sí, sí. Claro. Directamente. Era un componente más que incluso la gente que iba habitualmente a nuestros conciertos le daba mucho mérito al amigo americano, decía que en realidad era el mejor de los cinco, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo tengo que contaros que aparte de que hubo una época en la que por curiosidad resulta que asistimos a 4 o 5 conciertos más o menos seguidos de la Rudy, pues un día nos enteramos que había en un centro cultural, cultural de Móstoles, en el Soto, había un concierto de la Rudy, y dijimos, allá vamos, de cabeza. Y llegamos allí y éramos, pues no sé. Sí, pero permíteme un inciso. Era verano, sí. 4 o 5 de la tarde, un calor que hacía que no había ni quien aguantarse, ¿no? Y llegamos allí. Y llegamos hasta allí. Y nos encontramos que éramos 12, 14 personas, una cosa así, ¿no? Y entonces el reverendo, yo no sé si tú te acordarás de esto, Fernando, el reverendo dijo, pues como somos tan pocos, ¿por qué no ponemos dinero? Nos vamos a por bebida y os subís todos al escenario y hacemos el concierto aquí. Claro, claro, porque además el sitio, la verdad es que era un auditorio estupendo, con un escenario increíble, hacía poco que seguramente que se habría inaugurado, ¿no? Y era un sitio espectacular, y debíamos de ser 15, 18, 20 personas, bueno, ¿no? 20 contando con la Rudy. Creo que era mes de agosto, calorina increíble, claro. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué pasó? Pues que nos subimos todos al escenario, el concierto se dio dentro del escenario, todos allí, y repartimos un montón de bebidas por allí. Pusimos dinero, nos fuimos a un bar de al lado, compramos unas botellas de bebidas, de Coca-Cola, de refrescos, tal, patatas. Y el reverendo dijo, y una de negrita para mí. Una botella de negrita, comprad lo que queráis. Y me imagino que repartíamos trompetillas, que es lo que hacíamos. También, sí, sí. También. Y terminamos todos cantando el When the Saints con Marching In por allí por el escenario. Pero no había nadie en las butacas y estábamos todos en el escenario. Hoy no me acuerdo en absoluto. ¿No te acuerdas de eso? Estoy seguro que si lo decís será cierto. Pues eso para que os hagáis una idea de por dónde iban las cosas en aquella época y, bueno, y con la Rudy, que podían pasar cosas como esta. Y podían pasar cosas como esta y podían sonar temas como este. Por ejemplo, os voy a poner el Cerezo Rosa, que es un cha-cha-cha, porque tocabais de todo. Sí, sí, sí. Hombre, es que esto, además hacíamos algunos de los estándar de la música de trompeta. Sí, uh-huh. El Cerezo Rosa lo solía tocar normalmente, Rudy Ventura. Rudy Ventura, sí, señor. Bueno, de ahí seguía lo de Rudy, ¿no? Sí. Rudy Ventura, que era un trompetista muy hortera, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad era un trompetista que no solamente era hortera, sino que encima era muy feo. Y el tipo salía, normalmente lo veía ahí en la televisión de aquella, del blanco y negro, y solía tocar, pues eso, la balada triste de trompeta, el Cerezo Rosa, ¿no? Tararari, tararari. Y entonces, la idea del Rudy Armstrong era, pues, mezclar al trompetista más macarra con el más sublime, hacer una mezcla de los dos, y a partir de ahí sacar un esperpento que tuviera salero, ¿no? Y entonces había que hacer repertorio de ambos. Ajá, o sea que ese es el origen real. Sí. La mezcla de Rudy Ventura y... Y Louis Armstrong. Lo de Rudy Armstrong. Bueno, pues antes hemos oído Quisiera Ser, tocado de una forma que podría ser de Louis Armstrong, y ahora vamos a oír el Cerezo Rosa, sí, directamente. Hay que saber. Thank you. Bueno. Ahí estaba con su final típico de cha-cha-cha. Y bueno, seguimos hablando con Fernando Palacios. Aquí, ¿Fernando? Sí, sí, aquí estoy. Seguimos hablando con Fernando Palacios, que en aquella época, en los años 80, no sé hasta cuándo duró esta aventura de la Rudy Armstrong Quartet. 10 años. 10 años. O sea, que llegasteis hasta mediados de los 90, más o menos. Pues ya no me acuerdo hasta cuándo, pero dependiendo de cuándo naciera, pero fueron 10 años justo. Sí, recuerdo que cuando ya la cosa estaba que la mayoría del grupo, bueno, de los otros tres componentes, se empezaron a llevar muy mal, porque me iba muy bien con todos, ¿no? Sí. Pero entre ellos no. Vaya, hombre. Entonces ya llegaba y antes de empezar una actuación, ya de las últimas que hacíamos en el Clamores, ya era bronca, ¿no? Entonces el reverendo le encantaba, se tomaba dos cervezas y le encantaba meterse con los otros dos, ¿no? No conmigo, pero con el doctor Hun y con Tom Mingus. Y al final salíamos todos cabreados y yo tenía que ser el simpático y le dije, no, tíos. Esto se acabó. Entonces ya anuncié que iba a ser la última y rompimos el contrabando y se acabó. Ah, ¿y lo rompisteis? Sí. ¿Físicamente? Hubo gente que se llevó pedazos de contrabando y que los guarda en casa algún fetichista. Ajá. Y me ha dicho que tiene fragmentos de las clavijas estas que, sí, con sí, las que sujetábamos el parche de bombo al... ¡Qué fuerte! ¡Qué tremendo! Bueno. Y bueno, pues esa etapa de la Rudy, que te duró 10 años, yo tengo que hacerte una pregunta. A ver... Porque, claro, Fernando Palacios es ahora mismo considerado sobre todo compositor, pedagogo musical, investigador de instrumentos, todo dentro de un ámbito, digamos, de música clásica, ¿me equivoco? Sí. Bien. No, pero siempre lo he sido, ¿eh? Ahí está, a eso iba, que tu formación desde el principio era formación clásica. Claro. Ahí está. Hombre, claro, de tanto Tomás Domingos como el Reverendo como yo, nos conocimos... estudiando en el Conservatorio de Música. Ahí. Entonces el reverendo estaba intentando superar su octavo de piano. Ajá. Yo estudiando composición, Tomás también, incluso dirección de orquesta. Y esto era como una válvula de escape, una manera de hacer otro tipo de cosas que no fueran precisamente los estudios tradicionales. Exactamente. Pero hacíamos de todo. ¿Y sigues teniendo válvulas de escape o ahora has conseguido que precisamente tu música y las cosas que hacen sean tu válvula de escape? Porque ahora vamos a hablar de algunas de las cosas que has hecho que son muy curiosas. Sí, no, normalmente yo siempre hago cosas que me divierten. A veces me divierte hacer una obra para orquesta, ¿eh? Pero claro, evidentemente. Resulta, tiene otro tipo de diversión, ¿no? Pero hasta ahora he conseguido con la música hacer un montón de cosas muy diversas y que todas me llenan y me resultan divertidas y bonitas y tal, ¿no? Cada una en su terreno, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo me he encontrado, yo cuando voy a entrevistar a alguien, pues aparte de lo que yo conozco de él, pues me meto en internet y digo a ver qué hay, ¿no? Y bueno, aparte de otras muchas cosas, dice que aquí que hiciste un recital de silbidos. Sí. De silbidos. Y te leo un poquito la reseña de lo que ponía en esa nota de prensa, ¿no? Decía, Fernando Palacios, pionero de las trompetillas de plástico en la Rudy Armstrong Quartet y de toda clase de artículos e instrumentos para hacer música, ha planteado un recital de silbidos que es mucho más que una recuperación de la infancia. Lúdico, ameno y burlón, la faceta de showman de Palacios y sus maneras teatrales y elocuentes dan al evento una dimensión comunicativa cálida, divertida e intencionada. ¿Dónde has sacado eso? Mm-hmm. Pues de un periódico, en el cual salió esta reseña. Y luego hablaba pues de espléndido los tres estrenos, porque había varias cosas. Había Carlos Santos. Había un concierto que se realizó en el Círculo de Bellas Artes, organizado por Radio Nacional de España. Ajá. Para una Bienal Madrid-Burdeos, y era como un planteamiento de música contemporánea. Uh-huh. En el que había varias obras que eran estrenos mundiales. Es más, fueron obras que yo encargué a compositores de mi generación. Sí, aquí lo pone, mira, dice, sugerentes a sí mismo fueron las obras de Iges, Díez, Berenguer, Núñez, Agúndez y Muñoz Alonso, interpretadas en tal original concierto de silbidos, un arte povera, y si se quiere algo marginal, pero no por ello menos entrañable y en cualquier caso estimulante y fresco. A ver, explícanos un momento, esto del concierto de silbidos, ¿cómo era? Bueno, pues lo mismo que la veleidad de las trompetillas, pues también yo me he entretenido durante toda la vida en silbar. Bueno, en realidad es que a mí me resulta muy difícil no estar haciendo algún tipo de música continuamente. Si no la escucho, la tengo que hacer, es una especie como de necesidad. Como continuo, ¿no? Sí, pero que a veces es muy peligrosa para el que está a tu lado y, pues sí, y que incluso llega a agobiar, ¿no? Pero me llega a agobiar a mí mismo, ¿no? Bueno. Entonces, silbo mucho. Ajá. desde pequeño mucho y de maneras diversas, e incluso he estudiado cómo hacer, cuando veo a alguien que hace algún tipo de trino o algo así que yo no conozco, pues intento imitarlo, con lo cual no he hecho estudios académicos de silbido porque no los hay. Sí, pero los puedes crear tú ya directamente. Sí, la verdad es que sí. Y entonces silbo bien. Además, me llaman de vez en cuando a grabaciones para silbar. Ajá. Seguramente en algún disco que veréis por ahí, si hay un silbido, es posible que el silbido sea mío, porque, es decir, no me dedico a ir, porque no se incluye el silbido en muchas grabaciones, pero que sí que lo hago y lo hago más o menos bien, ¿no? Vale, entonces la cosa era que tú te plantabas ahí en el escenario y te ponías a silbar una canción, un tema. Claro, un... Entonces había piezas para silbido y cinta y grabación de música electroacústica. Ajá. Había otras que eran para un silbido y otros tres silbidos que habían sido también pregrabados. Ajá. Había otras que eran como un estudio solo de silbido, otras que eran para silbido y otros pequeños instrumentitos que yo también tocaba a la vez. Es decir, que al final el concierto, que duraba más de una hora, era muy entretenido y muy bueno, ¿no? El concierto era bueno. ¿Y hiciste alguna grabación de esto o grabaciones de actuación, pero de estudio no? Yo Televisión Española, ¿eh? Ajá. Sí, es decir, tengo un documento no solamente sonoro, sino que tengo también un documento audiovisual y muy bien realizado y muy bonito. Y luego dos de las piezas las grabamos para un disco que salió de Radio Nacional de España, de música contemporánea, y que fue, bueno, se vendió en todo el mundo y que me ha dado incluso para tomarme más de una Guinness, ¿eh? Toma ya, a base de silbar, sí señor. Sí, eso está muy bien. Para que veas. Fíjate, fantástico. Bueno, Fernando Palacios es muy conocido en el mundo de la música clásica, no solamente por silbar, sino por ser compositor, entre otras cosas. Por cierto, tengo que decirte que hasta ti llegamos a partir de Sir Alligator's Company. Sí. ¿Mm? Que nos comentaron que tú les habías compuesto algunos conciertos para la parte que ellos hacen, digamos, que de otro tipo de música clásica, ¿eh? Claro. No lo que hacen que su válvula de escape, como Sir Alligator's Company, claro. Como hacías tú con la Rudy. Sí, ¿eh? Y bueno, pues a ver, que me he perdido. Sí, los Alligator, sí. Ellos, a ellos les compuse una obra, un concierto que hicimos en el Festival de Música Contemporánea de Alicante, dirigido a público infantil y familiar y tal, uh-huh. que se llamaba Tuve Tuba por un Tubo. Eso es. Y era una obra que hice musicalmente entera, era una obra más escénica y que ellos tenían no solamente que tocar magníficamente como tocaban los trombones, la tuba y la batería, sino que además tenían que cantar, moverse, actuar, hacer pantomima, y fue una cosa, tuvimos un éxito de escándalo. De escándalo. Sí, sí. Vale. Luego lo hemos hecho en otros muchos sitios, incluso una versión reducida la hicimos para Televisión Española en un concierto uh-huh. que se dio el Día de Reyes. Oh, qué bueno. Bueno, pues aparte de eso, yo creo que no paras. No paras, porque además tienes una colección de cuentos que se llama La Mota de Polvo, sí. Que es una colección de cuentos infantiles con música que están narrados por ti, además, como locutor. Sí, otra de las facetas de mis trabajos es acercar la música a otros públicos que habitualmente pues no escuchan músicas clásicas. Uh-huh. Entonces al público infantil lo hago a través de cuentos musicales, y esto me ha llevado a trabajar con muchas orquestas sinfónicas de España y de Latinoamérica, y también a través de una editorial de un amigo, Agruparte, hemos sacado 30 y tantos cuentos musicales editados en formato de libro disco, que son una auténtica joyita. Bueno, pues para que veáis un poco por dónde va esto, aunque es completamente alejado de lo que estábamos poniendo, y que luego vamos a poner otro poco de la Rudy, no puedo evitarlo, vamos a escuchar un fragmento de uno de los cuentos, que por cierto, este fragmento lo ha elegido mi hijo. Uh-huh. Yo estaba cotilleando a ver que Aarón me ha dicho, ese, tienes que poner ese, es del Pájaro de Fuego. Sí. Y está narrado por Fernando Palacios, está hecho por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Adrián Leper, y la música es de Stravinsky, y el texto es de Carmen Santonja. Sí, sí. Y bueno, pues vamos a poner un cachito de esto, si quiere el ordenador, porque esto lo vamos a reproducir directamente desde internet, y estas cosas a veces, pues, cuando quieren funcionan y cuando quieren no. Ah, bueno, parece que no. Pero, ahí ¿qué me has hecho, bruja maldita? ¿No querías ir enanito para casarte conmigo? Mogis empezó a dar vueltas sin saber hacia dónde dirigirse. Solo sabía que tenía que ir hacia el norte. Ay, si hubiera estrellas, tendré que guiarme por mi intuición. Y como eso era algo que no tenía, se fue al revés, hacia el sur. Las carcajadas de la pájara bruja le acompañaron hasta que su eco se disolvió en la noche. Ahora volvamos a la música. Maestro, si no le importa, vamos a repetir desde el acorde del susto, porque no me negaréis que os habéis asustado. He oído más de un grito por ahí. No había corrido ni 2 metros cuando vio venir hacia él una bestia feroz, una especie de rinoceronte enano de cuerpo negro y metálico, dotado de un temible cuerno. Hizo un giro a la derecha, pero un segundo monstruo le cortaba el camino. Buscó angustiado otra salida y apareció un tercero. No tenía escapatoria por ningún lado, porque a los 3 se le añadió un cuarto monstruo, al que siguió un quinto y, para rematar, un sexto. Estaba rodeado. ¿Qué hacer? Y entonces, de un brinco inverosímil, traspuso el cerco infernal y corrió, gritando a voces insultos contra sí mismo y la maldita bruja. ¡Cándido estúpido Pánfilo! ¡Pérfida pájara pécora! Bueno, pues como podéis escuchar, esto es algo completamente distinto a lo que estábamos oyendo de la Rudy. Y bueno, yo tengo que preguntarte, Fernando, que si realmente ahora ya no necesitas una válvula de escape como entonces cuando estabas con la Rudy. No, claro, porque es que esto ya de por sí es tan divertido hacer esto que acabamos de escuchar. Es tan bueno que me lo paso muy bien haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Y es parte de mi profesión y me pagan por hacerlo, por lo tanto vivo estupendamente y es una obra. Realmente, cuando se ha reunido la música de Stravinsky con el increíble cuento de Carmen Santonja, ha salido una obra de arte nueva, que es este nuevo Pájaro de Fuego, y que los niños lo escuchan como hipnotizados, ¿no? Uh-huh. Y esto, cuando lo hacéis, digamos que tú lo representas como tal, lo narras en directo con una orquesta. Con una orquesta en directo. Y lo actúas como actor. Claro, lógicamente. Y hay que hacerlo exacto, y no es fácil, ¿eh? Uh-huh. Porque, como has visto en este momento, que de Stravinsky, que es la danza de los súbditos de Karchei, del pájaro de fuego, sí. Que es como ataques de insectos gigantes, bueno, que son insectos normales, lo que pasa es que él ha sido reducido al tamaño de una hormiga. Uh-huh. Pues entonces hay que hacerlo directamente en los espacios que te permiten los golpes, con lo cual hay que estar muy atento y decirlo a la velocidad exacta. ¿Sí? Exacta, por completo. Bueno, pues como veis, la cantidad de facetas distintas pero complementarias que juntan a Fernando Palacios hacen que desarrolle una cantidad de músicas continuas que no me extraña que la gente que esté a tu alrededor llegue un momento en que se agobie un poco de tanta música, ¿no? Que sale de ti. Bueno, la verdad es que lo difícil es cambiar rápidamente, tener agilidad para cambiar de tema, ¿no? Uh-huh. Estar en una composición y de repente tener que escribir algo, o tener que presentar un cuento, o tener que hacer una cosa relacionada con la interpretación, o dar un curso. Entonces son tantas cosas diversas que a veces esta esquizofrenia no es buena, ¿no? Pero bueno, lo llevo lo mejor que puedo. Bueno, pues antes de pasar al gustazo, yo tengo que poner un tema de los de la Rudy. Porque tú has dicho que cogíais exactamente temas típicos de trompeta, para tocarlos en trompetilla. Y si hay un tema típico de trompeta es el Paso Doble Islas Canarias. Claro. Ese es un tema clásico de trompeta. Bueno, claro, pues lo he escuchado yo en las fiestas de mi pueblo, normalmente que llevaba una orquesta y había un señor que era ciego, el Amalio, que decía: para evaluar la calidad de una orquesta es necesario que toquen Islas Canarias y veremos a ver si son buenos o no. A ver si aguantan. Tenían que tocar siempre Islas Canarias en la sesión de concierto de la 1 del mediodía. Exacto, y a ver si... eso se llama sesión vermú. Sí. Que eso me lo sé, que me he tirado 5 años en una orquesta. Y bueno, y sobre todo a ver si aguantaba en ese momento en el que hay que aguantar. ¿Eh? Sí, al final la nota tenida, ¿no? A ver si tenía suficiente respiración eso, y técnica eso. Como para hacer una nota larga, ¿no? Bueno, pues aquí está con trompetillas, Islas Canarias. Thank you. ¡Ole! Bueno, vamos a ver, estamos hablando con Fernando Palacios y bueno, pues estamos hablando de que una orquesta no era orquesta si no tocaba este tema y conseguía ese tiempo de emisión de una nota. Pero ahí, aparte de las trompetillas, que bueno, supongo que te jalearían, ¿no, Fernando? Sí, claro, claro. Bueno, yo os encargabais vosotros y los de la Peña del Cerezo empezaba uno, dos, exacto, tres, y es cuando llegaba al final... 13, 14, y yo rojo que no podía más, ¿no? A ver si llegamos al 17. Y al final, cuando culminabas una etapa de estas, no era como ganar al sprint una etapa del Tour de Francia. Madre mía. Ahí en el disco, además suena un saxo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ese es el de Antonio Moltó. Antonio Moltó. Saxofonista de primoroso. Buenísimo. Bueno, pues nada, aquí está, no estábamos contando, pero la verdad es que no he podido evitar decir ¡ole! Cuando... Sí, sí, eso. No he podido evitarlo. Bueno, pues llegamos a ese momento de la entrevista en el callejón en el que el entrevistado antes nos ha dicho cuál es su gustazo, pero en este caso, Fernando, como no podía ser menos, nos lo ha puesto muy complicado. Bueno, normalmente la gente dice, bueno, pues yo quiero esto, o te lo envío yo, o búscame tal canción. No, Fernando me mandó un correo y me dijo, tengo dos cachitos de letra de dos canciones que yo escuchaba cuando yo las oía en la feria de mi pueblo. Y ahora con eso, búscate la vida. ¿Sí o no, Fernando? Bueno, pero te puse parte de la letra, ¿eh? Sí, sí, sí, dos cachitos. Claro, si no hubiera sido ya una cosa de magia, ¿no? No, no, dos cachitos de letra. Sí, también es cierto que tú te pusiste muy chulo diciendo, nosotros conseguimos lo que quieras. Sí, sí. Y yo, seguro, lo que quieras, dinos lo que tú quieras y ya verás. Digo, bueno, pues va a ver si esto es cierto, ¿no? Bueno, pues sí. No solamente hemos conseguido una de las dos, sino que hemos conseguido las dos. No puede ser. Las dos. No, no, las dos canciones. Eso sí que no me lo creo. De hecho, sí, sí, de hecho, a través de una de las canciones, que esto es una historia muy curiosa, la canción que se llama En un bote de vela, he conocido a un coleccionista de música sudamericana de los años 50, que va a colaborar con el programa. Porque a través de yo intentar conseguir esta canción de Julio Jaramillo, una de las que tú pedías era En un bote de vela de Julio Jaramillo, sí. Y bueno, pues resulta que hay una página web en Perú, en Ecuador, claro, sí, sí, Ecuador. En Ecuador, claro. Hay una página web en la que este hombre, que debe ser o familia o por lo menos se llama Jaramillo también de apellido, tiene algo así como 4.000 grabaciones de este hombre, pero muchísimas más de otra gente de los años 50 y 60 de esa zona de Sudamérica, ¿no? Y bueno, pues le ha gustado mucho la idea y va a colaborar con el programa. Estamos buscando a ver la manera de hacerle una sección, ¿no? Ah, pues fíjate, yo no sabía que era de Julio Jaramillo, pero sí que sé que este ha sido el cantante más importante de Ecuador y que es una especie de ídolo allá, ¿no? Completamente. Yo me he quedado asombrado porque resulta que a su entierro fueron 200.000 personas. Sí, sí, sí. Y le llamaban el Ruiseñor de América. Sí, sí, sí. Y la otra canción, que es muy graciosa, se llama El hombre es como el auto, y es de Mario Clavel, que es un argentino. Bueno, pues yo tengo aquí las dos, y ahora me vas a decir cuál de las dos quieres escuchar. Hombre, yo la de Mario Clavel. ¿La de Mario Clavel? Sí, pues ¿sabes por qué? Porque estoy seguro que va a ser más difícil que localice yo esa canción que la otra. El hombre es como el auto, es el título. El hombre es como el auto, es el título. Yo sé que ya hay que saberlo manejar. Exacto. Andar con mucho cuidado para evitar de chocar. Exacto, pues creo que iba, a ver si es verdad. A 20 años, desde los 15 a los 20, el chico ya siente ansiedades de amor y lo han de ver recorriendo las calles haciendo un alarde feroz. Es como un auto nuevito recién salidito a la circulación, Como no tiene experiencia, tan solo maneja el acelerador. Hay que asentarlo primero para que no funda enseguida el motor. ¡Bueno! El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. ¡Atención a la filosofía, chicos! Desde los 20 a los 30 es auto que corre con facilidad. Hay que cuidarse en las curvas que a veces les falla la estabilidad. Desde los 30 a 40 ya el auto se asiente y responde mejor. Pero no olviden por eso probarle los frenos como precaución. Y si le fallan recuerden que el freno de mano es la solución. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. De 40 a 50 años, a ver a quién le toca ahora. De los 40 a 50 ya empieza el arranque a quererle fallar. Y es necesario llevarlo al taller, arreglarlo y para descansar. De los 50 a 60 mejor ni sacarlo cuando hace calor. Hay que cambiar siempre el agua, también la correa del ventilador. Porque si no el pobrecito se ahoga enseguida el motor. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. Atención que viene el modelo antiguo ahora. De los 60 adelante se pone gigante para conquistar. Es solo carrocer, mucha picardía y pura bla bla. Cuando no funde una biela le falla el embrague o el carburador. Ya está pasado el modelo y no hay buen repuesto para ese motor. Debe tener cuidadito y andar despacito sin gran pretensión. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Y con mucho cuidado para evitar de chocar. Bueno, esto es toda una experiencia, escuchar una canción como esta, El hombre es como el auto, de Mario Clavel. ¿Fernando? Sí, bueno, bravísimo, ¿eh? ¿Eh? ¿Has visto? La verdad es que creía que era imposible, pero habéis conseguido una nota ya de sobresaliente. Bueno, pues la verdad es que me lo he pasado muy bien en contando esta canción. Uh-huh. A mí me recuerda mucho a una cierta tradición que hubo en Argentina, por ejemplo, Alberto Cortés con la banda Está Borracha. Sí. Es de esa época, ¿no? En la que había como mucha sátira con este tipo de canciones. Además, el tipo de ritmo es muy parecido. Sí, ¿no? De las bandas de salsa. Exacto. Cuando todavía no se llamaba salsa de aquella época. No se llamaba salsa, ni mucho menos, se hacía mucha cumbia. Claro. Y entonces a mí me recuerda mucho, porque cuando yo era pequeño me encantaba la banda Está Borracha. Sí. De Alberto Cortés, cuando empezaba aquello, ¿qué pasa? Que la banda Está Borracha. Y bueno, pues me hacía muchísima gracia. Bueno, Fernando, vamos a ver. Yo, en este momento, tengo que felicitarte, porque según me has comentado, te han hecho, bueno, te han hecho, no sé si un regalo, no sé si es un regalo, si es un... O meterme en la boca del lobo, ¿no? Meterte en un lío muy gordo. Sí, ¿eh? Dos cosas. Y yo tengo que darte la enhorabuena, ¿eh? Porque creo que vas a ser el nuevo director de Radio Clásica. Sí, creo que mi nombramiento empieza dentro de 13 minutos. ¿Dentro de 13 minutos? El día 1 de... Bueno, pues dentro de 13 minutos, Fernando Palacios va a ser el nuevo director de Radio Clásica, lo cual es, imagino, una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo, claro, para alguien como tú, tiene que ser un verdadero disfrute. Hombre, claro, porque además yo he trabajado en esa emisora, empecé hace también más de 20 años, y aunque he tenido unos 12 años de barbecho, he vuelto hace 4 y estoy integrado, y la verdad es que es una emisora que escucho a diario, y que es fundamental, la única emisora de ámbito nacional que emite 24 que emite, horas exactamente, de la máxima calidad. Entonces, hay que darle seguramente algunos cambios y ver estos nuevos tiempos y una búsqueda de nuevos públicos y ver cómo la radio puede, la música clásica puede llegar a muchos más sitios donde llega, y en eso imagino que estaré. Muy bien, pues en este momento de la entrevista siempre le pedimos a nuestro entrevistado que diga lo que quiera. Tienes la radio para decir lo que te apetezca. Bueno, pues que nunca había escuchado este programa, que me imagino que no va a ser, no sé si será fácil escucharlo desde aquí, pero que desde que llevo, ahora según marca mi teléfono, sí, 50 minutos de entrevista, la más larga de mi vida, ¿no? Me lo creo. Porque normalmente nunca hay tiempo para hablar de nada, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, eso es lo terrible. De 10 minutos, 12, sí. No, ahí tienes suerte, tienes 20 minutos, nah. Esta ha sido muy larga y la verdad es que he estado a gustísimo hablando con vosotros, por lo tanto lo que tengo que decir en este callejón del hambre es que siga adelante y que sigáis haciéndolo así de bien, y espero tener una sintonía y poder escucharlo desde mi casa, ¿no? Bueno, pues si no puedes escucharlo desde tu casa, la solución que tenemos es que lo ponemos en una página de internet, que es el blog del Callejón del Hambre, para que se pueda escuchar. Y yo creo que, bueno, ya nuestros oyentes son muchos más por internet que desde esta emisora, que al fin y al cabo es una emisora local con muy poco ámbito de escucha, ¿no? Navalcarnero, un poco de Móstoles y no llega más allá. Pues lo haré a partir de mañana. Bueno, pues ahí tienes el blog para poder escucharlo. Muchísimas gracias, Fernando, por todo. Gracias y... a vosotros y muchas gracias por haber conseguido seguirle la pista a semejante embolada de canción. La verdad es que ha sido muy divertido. Y bueno, pues solo puedo desearte muchísima suerte con ese nuevo embolado que tienes tú, sí. Que empieza dentro de 13 minutos. Muchas gracias. Bueno, ya no, de 10. Espero estar al nivel. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y bueno, después de esta extensísima entrevista con Fernando Palacios, que la verdad merecía la pena hablar con él de tantas cosas como hemos hablado, pues nos queda el tiempo justito para poner, por ejemplo, nuestro tema a capela, que esta noche es de un grupo que se llama The Mind Juleps, los julepes de menta, para decirlo así en castellano, y que es de esa actuación que, hablando de cosas que se buscan y no se encuentran, yo llevo 10 años buscando esto. Si alguien por ahí lo escucha y lo consigue, que es el Do It a Capella de Spike Lee, no la versión en disco, que esa sí la tengo, sino lo que es la película, el vídeo, que ni siquiera está editado en DVD, de casi 2 horas de homenaje a los Persuasions, en el que un montón de grupos a capella cantaban sus canciones, las de los Persuasion y otras, y entre ellas está esta versión de la I Wanna Live Easy de los Mind Juleps, que me encanta. I wanna live easy, easy, and take it slow, easy. I wanna live easy, easy, nowhere left for me to go. Somewhere, I'm gonna live easy. I've had good times, and all that bad. I've been happy and I've been sad. Been up and doing down, went well and doing around. But now, I wanna live easy, easy, and take it so slow. Baby. el rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Y bueno, la hora de hablar con Tony. Tony. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Bueno, acatarrado, pero aquí estamos, ¿no? Ay, a la cita. ¿Que estás ahí metido en el rinconcito? Totalmente. Ay, pues mira, hoy el rincón del gato es más rincón que nunca. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Mira, os traigo un músico africano. Bueno, la cosa va de eso hoy, ¿eh? Hemos puesto unos pocos, a ver, cuéntanos. Se le conoce como la voz de oro africana, y él es Salif Keita. Ajá. Algunas personas le conocerán. Uh-huh. Hace algunos años tuvo alguna canción que sonó por ahí. Uh-huh. Yo esta noche os traigo un tema llamado Africando. Es un tema muy tribal. Y que, bueno, merece la pena oírle a este hombre. Bueno, y que, aparte de que sea muy tribal, ¿qué es lo que hace Salif Keita en esta canción? A ver, cuéntanos. Canta. Sobre todo canta. No, ya más, en serio. Sí. Es un hombre que mezcla djembes, coras, órganos, saxofones y sintetizadores en sus canciones. Ajá. Merece la pena oírlo. Vale, ¿y esta canción se llama? Africando. Pues vamos allá con Africando. Ahí está. Bueno, esto suena muy latino, ¿no? Sí, es genial. Bueno, y sobre esto, ¿él canta? Sí. Ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, Tony, pues nada, mejórate tu catarro, ¿eh? Quédate en el rinconcito ahí, recupérate, y la semana que viene... La semana que viene nos veremos. Venga, nos oiremos. Chao. Hala, chao. Wadi jolo ko kanku ke bulla masara gadi le murula kono maso yelela na kono mayelena le di woro tankele sidi kala kumanya na ma kanku di bolo na ke maluma na kono bida yelela. Pion tomo o molu tomo gorobe di yelela. Moniye moso yerela Sibi koyo moso ko nela bula bani yelela Joli ba koyo moso ko le murula moniye moso yerela Kawo koyo moso ko nela bula wera kanto. Bueno, pues estamos a puntito de salir, de partir. El tren esta noche sí que viene. Y bueno, pues tenemos que darle las gracias a Manuel por haber venido, habernos acompañado, haber dicho algunas cosas, ¿eh? Muchas gracias, Manuel. Vale, gracias a ti. Otro día, bueno, pues otro día nos contará muchas cosas, seguro. Y recordaros que este programa estaba dedicado a Teddy, que esta noche ya ha dormido Múnich. ¡Hala! ¡Mucha suerte! Saludos, y mándanos cosas. Venga, chao. Y por supuesto, ya sabéis, sé todo lo malo que os dejen, porque ellas siempre lo son más.